Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Somos parecidos, pero no iguales. Cuentan que en cierta ocasión, el gran cómico Charles Chaplin participó como incógnito en un concurso para adivinar qué personaje se parecía más al célebre actor. ¿Resultados? Charles Chaplin quedó en el tercer lugar. Los dos contendores que le ganaron se parecían mucho al artista. El nombre de diferencias individuales se aplica a cualquier carácter, cualidad, rasgo físico o psicológico por el cual un individuo se distingue de otros. En el barrio en que tú vives o en la casa en que tú vives, hay muchas casas parecidas, pero si las visitas y examinas con atención, comprobarás que cada una es diferente o está arreglada de modo diferente. También conoces a muchos vecinos o vecinas, pero no encontrarás nunca dos absolutamente iguales. Cada uno es diferente. Algunas personas no son capaces de afrontar la vida con alegría, mientras que otras viven habitualmente contentas, satisfechas. Unas sucumben ante pequeñas dificultades y otras te dejan admirado por su capacidad de aguante, su alto nivel de tolerancia a la frustración. Unas tienden a mirar las cosas buenas de los demás y a interpretar bien sus actuaciones, mientras otras son negativas, criticonas y solo se fijan en los defectos. Cada rostro y cada cuerpo es diferente, y no menos diferente es cada personalidad. Las diferencias individuales son universales y se dan a través de toda la escala animal. Todas las investigaciones sobre la conducta animal, desde los simples organismos unicelulares hasta los monos antropoides y el hombre, han revelado amplias diferencias individuales en todas las especies. Para la mayoría de las personas, todos los gatos parecen iguales y todos se comportan de idéntica manera como gatos. No obstante, para la persona que se encariña con un gato y lo mima, su animalito despliega una inconfundible individualidad que le es propia. Por algo se han multiplicado las clínicas y hasta los lujosos cementerios para estas mascotas que a sus dueños les parecen irreemplazables. Por su parte, tal vez los gatos nos perciban a todos los hombres como iguales, y sin embargo, cada uno de nosotros es un individuo único y diferente de todos los demás. Los hombres percibimos a todas las hormigas de un hormiguero o a las abejas de una colmena como iguales a todas las demás. Y sin embargo, cada una es diferente. ¿Cómo nos percibirán las hormigas y las abejas a cada uno de nosotros cuando nos van a regalar su dulce miel o a darnos ese otro obsequio tan poco grato de una punzada con su aguijón y su veneno? En psicología existe toda una rama llamada psicología

aunque expresa una verdad maravillosa. La realidad es que todos somos diferentes. No hay dos cuerpos ni dos rostros iguales. Somos variadísimos en nivel y clase de inteligencia. Unos individuos tienen la memoria más desarrollada que otros. Los sentimientos y la sensibilidad se distinguen infinitamente en profundidad, riqueza y expresividad. No hay dos imaginaciones iguales. En una palabra, entre los millones y millones de seres humanos no se encuentran dos personalidades exactamente iguales, ni las ha habido, ni las habrá nunca. ¿Esta variedad plantea problemas? ¿O por el contrario, constituye una maravilla? Yo diría que ambas cosas. Muchos problemas y a veces tragedias ocurren en las familias por el mal manejo de las diferencias entre los gustos, las opiniones, los intereses, los valores, los caracteres del marido y la mujer, entre los padres y los hijos, hermanos y hermanas. Algo parecido acontece en cualquier grupo humano, como las empresas, las comunidades religiosas, las clases sociales o las naciones. Pero en la variedad y la diferencia está precisamente la mayor riqueza de todo grupo humano, formado por personas llamadas a vivir en sociedad y colaboración con otros seres humanos. Somos parecidos pero diferentes. No somos iguales ni intercambiables, como los envases de gaseosa que salen de la fábrica, ni como las baldosas que componen el enlosado de una calle. Todos los seres humanos nos parecemos en muchos aspectos, pero todos somos diferentes. Afortunadamente, este planeta sería muy aburridor si todos fuéramos ensamblados en un molde idéntico, como los ladrillos en un inmenso chircal. Lo importante es que cada persona se autoestime y se sienta respetada, comprendida, aceptada en su individualidad. Que cada uno de nosotros también sepamos reconocer, respetar, comprender y aceptar esas diferencias en los demás. Tú tienes cualidades preciosas, más de las que tú mismo te imaginas. Pero cuidado, también tienes tus defecticos y limitaciones peculiares. Quizás la naturaleza te ha dotado de una cara linda y un cuerpo precioso como para ser candidata al reinado de Miss Universo. Pero por otro lado, tienes un geniecito voluble, incontrolado y caprichoso. Sé tú misma y cultiva tu sentido de identidad. Aprovecha tus talentos, pero no olvides tus defectos. Vive contenta con tu manera de ser. No aspires a cambiarte por tu vecina ni a ser como ella. Perderías lo tuyo y no lograrías identificarte con la otra persona. Tu amiga no sobresale por la belleza física. Es más bien feíta, poco atractiva. Pero cuántos tesoros de bondad, de inteligencia, de cultura, de simpatía se encierran en su personalidad. Nuevamente, ella es única, diferente y merece todo tu respeto, comprensión y aceptación. Te lo repito una vez más, examina y reconoce tus cualidades y limitaciones y las de cada persona que tratas en la vida. Respeta esas diferencias individuales y acéptalas. Sé comprensivo o comprensiva contigo mismo y con los demás. Un punto concreto en que resaltan las diferencias individuales es el grado de madurez de cada persona, su inteligencia emocional. Resulta evidente que el equilibrio o madurez emocional de cada individuo es diferente y lo distingue de todas las demás personas. No hay dos personas idénticas en este aspecto. Personas inmaduras, la baja autoestima, la falta de control emocional les causa mucho sufrimiento personal, dolorosos conflictos interpersonales y múltiples dificultades o fracasos en el trabajo. Razón tienen muchos individuos para preocuparse por su deficiente control emocional. Personas maduras, pero por fortuna abundan también las personas equilibradas y maduras. Entre tus familiares y conocidos, y entre tus compañeros de trabajo, podrías mencionar muchos nombres concretos. Son personas, hombres y mujeres, dotadas de una elevada autoestima, simpáticas, equilibradas, íntegramente maduras, autorrealizadas. Y evidentemente se encuentra una gama ilimitada de tones grises, oscuros y claros entre estos dos colores, negro y blanco, de la inmadurez y la madurez ideal. El hecho de que las diferencias individuales son una verdadera riqueza queda ilustrado muy bien con la siguiente fábula del doctor Revis, educador y fundador de la Phi Delta Kappa Educational Foundation. Versa sobre un proyecto de actividades que estaban discutiendo los animales como currículo para su entrenamiento. Ojalá te ayude a apreciar el aporte de las diferencias individuales que venimos comentando. En cierta ocasión, los animales decidieron hacer algo para afrontar los problemas del mundo nuevo y organizaron una escuela. Adoptaron un currículo de actividades consistente en correr, trepar, nadar y volar. Y para que fuera más fácil enseñarlo, todos los animales se inscribieron en todas las asignaturas. ¿Resultados? El pato era un estudiante sobresaliente en la asignatura natación, de hecho, superior a su maestro. Obtuvo una calificación de suficiente en vuelo, pero en carrera resultó muy deficiente. Como era de aprendizaje lento en carrera, tuvo que quedarse en la escuela después de la hora y abandonar la natación para practicar la carrera. Estas ejercitaciones continuaron hasta que sus pies membranosos se desgastaron y entonces pasó a ser un alumno apenas mediano en natación. Pero la medianía se aceptaba en la escuela, de manera que a nadie le preocupó lo sucedido, salvo, como es natural, al pato. La liebre comenzó el curso como la alumna más distinguida en carrera, pero sufrió un colapso nervioso por exceso de trabajo en natación. La ardilla era sobresaliente en trepamiento, hasta que manifestó un síndrome de frustración en las clases de vuelo, donde su maestro la hacía comenzar desde el suelo en vez de hacerlo desde la cima del árbol. Por último, se enfermó de calambres por exceso de esfuerzo y entonces la clasificaron con 6 sobre 10 en trepamiento y con 4 en carrera. El águila era un chico problema y recibió muchas malas notas en comportamiento. En el curso de trepamiento y en el ejercicio de subir hasta la copa del árbol, superaba a todos los demás, pero se obstinaba en hacerlo por los aires a su manera. Al terminar el año, una anguila anormal, que podía nadar sobresalientemente y también correr, trepar y volar un poco, obtuvo el promedio superior y la medalla al mejor alumno. Mi querido amigo y mi querida amiga, hasta aquí la fábula cuyas conclusiones conviene meditar. El pato es un excelente nadador, pero mediocre para volar. Una liebre sobresale por la ligereza en la carrera. Sería una estupidez imperdonable dejar de correr y aspirar a triunfar en un campeonato de natación. Una ardilla se hace trepando los árboles y saltando por las ramas. ¿Qué juicio merecería si dejara el paraíso de sus bosques para tratar de volar? El águila es un animal majestuoso e inquieto que domina los cielos y se divierte entre las nubes. No fue hecho para someterse a la rutina, la monotonía, la mediocridad de otros animales. En resumen, cada individuo es único y diferente de todos los demás. No encontrarás ninguna persona entre todos los millones de seres humanos que pertenecen a la humanidad presente, pasada ni futura, que sea exactamente igual a ti, ni siquiera tu hermano gemelo. Somos parecidos, pero no iguales, y esto constituye el enriquecimiento de todo grupo humano. Estimado oyente, solo el Señor nos puede ayudar a cumplir lo aprendido en estas reflexiones sobre las diferencias individuales. Invoquémoslo con fe y confianza, dándole gracias con esta oración. Tanto que agradecerte, Señor. Es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay tantos sin luz. Mi voz canta cuando hay tantos que enmudecen. Mis manos trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír y soñar cuando hay tantos que lloran, tantos que odian y se revuelven en pesadillas y tantos que mueren antes de nacer. Es maravilloso tener un Dios en quien creer cuando hay tantos que no tienen consuelo ni tampoco fe. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tener tan poco que pedir y tanto, tanto que agradecerte, tanto que agradecerte, Señor. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.